Bueno, son los originales. Un programa estupendo, lleno de publicidad. Yo no sé por qué. No sé. Bueno, bueno. ¿Será por Nicolás Samper? Seguramente. ¿Será es por María Juliana Correa? Sí, lo dudo. No, yo sí creo. ¿Será por Laura Hoyos? Muy difícil pensar. Nah. ¿Será por Jaime Sánchez? Hombre, sí. Como sí, como sa, pero no. Pauno Beribe. ¿Será por Orlando Rivera? Por ningún motivo. No, pero déjelo. Él es el cómico del programa. Déjelo, hombre. No, yo lo voy a dejar. Bueno, muchachos, ¿cómo van? Hoy es el último día de la semana. Todas las semanas pasan rapidísimo. Y bueno, 23 millones de casos en el mundo de pandemia, 800 mil muertos, 5 millones 700 mil en Estados Unidos y 176 mil muertos en Estados Unidos. Pero bueno, anoche vi el fue muy tarde para mí, pero vi el discurso de Biden y no, normal. Y me gusta. No, bien, muy bien. Sí, bien. Sí, pero desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sé cómo expresarlo, el voto secreto de Trump, a los que le da pena votar por Trump, pero votan, va a ser un problema grande. Eso es todo lo que dijo. Ah, sí, eso es un camello. Es un poco se gente sabe, que ¿no? De antemano. Sí, sí, es mucha gente, ¿saben? Sí, es bastante. Mucha gente que cuando le hacen la enquête en francés, la encuesta. Es que estoy muy. Encuesta. Es que estás muy francés. Vos, está muy francófono. Sí, muy francófono. Sí. Pero bueno, no importa. La francofonía, yo no la tengo tan clara para la francofonía, la verdad. No soy tan bueno para eso. ¿Es que tipe hable francés, Nico? ¿Tú sabes? Qué pena con ustedes, pero es que ando... Es que está delicado mi equipo. Bueno, ¿en qué? No, está diciendo que cuando hacen las encuestas, la gente le da pena decir que va a votar por Trump. Y eso es muy delicado. Muy delicado votar por alguien porque le da pena decir que va a votar también. No, pero es que ese no es el punto, mi... Uy, linda. Pero no, es que el problema es que el tipo puede ganar, simplemente, ¿no? No, yo sé, pues, pero como también ganó ya una vez. No, pero es que no siempre son las primeras veces, la segunda. Pero conozco mucha gente en Estados Unidos que adora a Donald Trump. Sí. Mucha. Es que para mucha gente la palabra demócrata es una palabra débil. Yo no sé por qué. No, pero no debería ser así. Al contrario, debería ser una palabra llena de fortaleza. Bueno, ¿qué le pasó? Niquito, con la ¿qué? No, es que usted sabe que a mí es la lengua me... La lengua me hace cosas. La lengua me da... Ah, ¿el labio eso? La lengua, es que ni me acuerdo. El labio. Ah, tengo problemas con un labio. Bueno. Tienes algo en el labio. Hoy un programa suavecito. El tema del día, Nicolás, por favor. ¿Cuál es ese ritual obligado que tienes los fines de semana? Yo conozco uno de un gran periodista que tiene 80 años y su único ritual es la onanización, 11 de la mañana todos los domingos, y puede estar muriéndose y saca sus pequeñas o grandes manos y se castiga con... Dios santo, fervor. Gran placer. Él dice, tengo esta maña hace 50 con años. Con infinito fervor. Y no me la quito. No, pero es que yo creo que el acto de amarse sana. Solo es bonito. Es bonito. Sí. No, a la vez estoy comiendo. Es pecado comer, pero imagínense que me compré unas fresas de esas que son gomas. Y parecen de metal. Se me van a caer los cuatro dientes de al frente. De verdad, están un poquito fuertes. Qué pena con ustedes, pero el que se coma esto es un monstruo. Titán. Bueno, Laurita, ¿y la turgencia qué? Le pregunto a Laura y me saca el cuerpo. No, le saca pues una peineta de una. Pues sí, es que no tengo cómo hablar. Me dice, pero no sé de quién hablas. Le dije, no, es que hay una chica que no conoce sus partes íntimas bien. Y me dijo, ¿cuál? Le dije, Laura Hoyos. Me dijo, estás equivocada, las conoce muy bien. Laura Acuña. Laura. Sí. Ah, claro. Yo pienso que ella no conoce su cuerpo bien. Me da pena. Sí, es difícil. Nico, es que tiene es problemas escarpado. De... que es tan difícil. Es como un como el Vesubio, ¿no? Hay que subir, sí, por esas laderas. Un monte sinuoso. No, se llama el Monte de Venus. No, no, no, no, no, no, no, no, tranquilo. Totalmente deforestado, dijo ella, creo, pero yo no le creo. Yo creo que ella está totalmente reforestada. Yoko Ono. Bueno, estamos estupidizando, pero no importa. ¿Qué más? Bueno, un poco. Tema del día, Nicolás. ¿Cuál es ese ritual obligado que tienes los fines de semana? ¿Mi ritual los fines de semana cuál es? No. Yo siempre a las 2 de la tarde, en un acto de inmensa generosidad conmigo, saco una ginebra helada, la más ordinaria posible. Si se puede, Gordon's, Gordon's. Que es buena. Si no hay, buenísima. Y si no hay Gordon's, le echo a Beefeater. Pero nada, sí. Fino. Tengo unas copas de martini divinas que compré afuera, pequeñitas, porque las grandes usted queda borracho. No le echo vermut, el Noyer Prat. Y tengo unas cebollas... las cebollitas de esas que vienen con vinagre, ¿no? Las cebollas con vinagrito, chiquitas, sí. Las meto en un palillo grande y las pongo ahí en una temperatura helada y me lo voy tomando así, me voy quedando dormido hasta que en cualquier momento se cae la copa y rompe mi sofá. Gracias, muy amable. Ya. Ese es mi ritual. Entonces me tomo lindo uno de esos ritual. Todos los domingos a las 2 de la tarde. Todos los domingos de mi vida. Sí. Y las cebollitas son gringas. Y es difícil conseguir las chiquitas. Y ese trago se llama Gibson. No se les olvide. Gibson. Gibson. Como Mel Gibson, pero sin como violencia Mel. Intrafamiliar. Claro. Y sin plata. Y sin plata. Ah, linda, Laurita. Hoy te voy a hacer mucho homenaje, Laurita, por tu risa y por esa turgencia negada por el grupo, que me parece que ya es tiempo de reconocerla. Y realzarla. Claro, porque siempre es que María Juliana es turgente. Pero, Laura Hoyos es turgente. No, yo estoy tranquilo. Es que por decir que la turgencia existe, no... Ahora, claro, tú puedes demandarme, ¿no? Acuérdate... Viejo verde inmundo. Ah, eso viene ya. Bueno, tengo en la mano dos cosas de esas fresas gomas que no pude comerme. Entonces, desafortunadamente, no, triunfo. ¿Cuál quiere? Uy, exquisito. Pero entonces no entiendo cuál es el problema, si son muy buenas. Las abrí hace como 20 días y están como unas piedras. Entonces ya... Ah, están viejas. Si las vuelvo a morder, se me cae un diente del frente y es incómodo con mi pareja. Bueno, pero pues ella entenderá. Hoy vamos a estar en un programa totalmente informal, bonito. Vamos a hablar mucho francés hoy. Gracias. Uy. ¿En serio? Y vimos el partido de Sevilla, ahí lo vi. Y bueno, como dijo Nicolás, era un partido demasiado apretado. O sea, no hay ninguna explicación mayor o mejor que la que dijo Nicolás. Este es un partido que se resuelve de vainas. Y tristemente tristemente lo resolvió Lukaku. No. Y ese toro... Y él se mira y no lo cree. Yo creo que él no vuelve a salir nunca a un partido en un año y medio, ¿no? Sí, no, quedó... Es que quedó frito porque... consagrado como el que definió la final. la bola iba a 10 metros, o sea, yo miré la vaina despacio y claro, iba a 7 metros. Es una reacción normal, o sea, hablaremos de eso. Pero claro, pero como normal uno, pues, quite la pata si ve que va tan lejos. O es un reflejo de un reflejo de Orlando, de Moreno. No digo más, señor juez, mi papá me hubiera dicho lo mismo. Eso es un reflejo antiguo, mijo, africano. Claro, antiguo, milenario. Óigame, vi ese man que es tan bueno, pero... No, y hoy estaba muy bravo. Hizo dos. Doblete. Quedó en ceros, pieta, más uno y menos italiano. Más uno y menos uno. Hizo dos. Cero. Hizo dos, no, olvídese. Hizo dopieta, dopieta. Ay, hombre. Bueno, hablaremos de eso. Hablaremos de una historia que me parece ridícula, que un equipo se gane una copa seis veces. Es como de loquitos, ¿no? Pero bueno. Entenderemos por qué, gracias a la sabiduría de Nicolás Samper Camargo. Porque es que, ¿cómo así? ¿Siempre, y siempre la apuesta era la misma copa, hola? No, pero... Pero le quiero preguntar mucho al entrenador, ¿oyó? Es que tengo unas dudas sí, de... Sí, claro, claro. Sí, claro, yo sí. Lo voy a preguntar porque me confundieron. Bueno, listo. Nico, mientras boto las fresas estas caramelizadas de goma... ¿Usted me puede ayudar a poner la primera canción? Es que tengo las manos totalmente untadas. Y si, claro, pues, si miro el computador, se me dañan las manos y no los se dedos. Preocupe, que aquí ya tenemos The Wizard con Black Sabbath, canción del año 70. ¡Buenísima, Dios! No, mentira. Vamos con Mariah Carey y Lauryn Hill. Save the Day. Una noche de finales de 2014. Katerina Yushchenko besó en los labios a su marido Víctor, inmerso en la campaña presidencial de Ucrania, y notó un sabor metálico, diría poco después, y se murió. Meses antes, la periodista rusa Anna Politkovskaya pidió un té mientras volaba rumbo a Beslán para cubrir el brutal secuestro de una escuela. Pidió un té a las 21:50 y a las 22. Llamó a una azafata y se murió en los brazos de ella. 2 años después, Alexander Livinenko, ex agente de la KGB, huido a Londres, se sintió mal tras tomarse un té verde con dos ex compañeros de la agencia en el Hotel Millennium. El activista Vladimir Kara-Murza, aliado del opositor asesinado Boris Nemtsov, fue intoxicado 2 veces, 2015-2017. La última fue puesto en coma inducido, igual que le pasa hoy a Alex Navalny. Son solo 4 historias, las más conocidas, que acaban distintas pero empiezan igual. Le incomodan al presidente del gobierno ruso. Una bebida en los labios en soledad, en lo que se consideraba un momento de buena compañía. Un ligero malestar, dolor, desvanecimiento, vómitos, úlceras, tal vez desfiguración de la cara o pérdida de todo el pelo. Y en algunos casos, como el del traidor Livnenko, una muerte lenta. El señor Putin, dicen que dio la orden de que se muriera despacio. Duró 22 días muriéndose, se le quedan los dientes, los ojos, todo. Lo mataron con polonio, si no lo recuerdan. Sí, una cucharadita en un café. Su caso, el más famoso y el más cruel. Polonio, que es un producto muy difícil. El 210, un veneno caro, difícil de conseguir y complicado de manejar, y no muy poco discreto. Las habitaciones del hotel, los aviones y hasta 700 personas quedaron con radiación. Moscú negó eso. El polonio es como el uranio por 500.000 veces. Ese es el polonio. Entonces te ponen la lengua un poquito de polonio y por dentro se te van destruyendo todos los órganos despacio. despacio. Eso es todo lo que tengo que contar. Y el señor que tenemos en problemas, pues el señor Alexei Navalny, iba por allá a un vuelo y la única foto es en una cafetería tomándose un té. Y hay un video mostrando los gritos del señor en coma inducido, ya está en coma. Lo quieren llevar a Alemania, pero si lo llevan se muere. Él está en una clínica que no creo que tenga las facilidades para manejos de envenenamientos del presidente Putin en Siberia. Comentarios de la mesa, por favor. No es nuevo, ¿no? Esta clase. No, pues es que acabo de contar, pero me sabe que no se moleste conmigo, pero eso es milenario. O sea, sí, claro. Pues es que si usted se pone a pensar no en las purgas nueva, de Stalin, bueno, digamos, hay una heredad en cuanto al método. No, pero es que yo creo que Putin se sentó a pensar qué hacían sus ídolos. Pues a Navalny para Alemania. Ahora, si Stalin lo salvar, no tenía, ¿no? Polonio. No, pero le digo, tenía otros métodos un poquito más, más fuertes. Bueno, no sé. Ese si beso en la boca con sabor a metal. Metal. ¿Lo explica? Ah, me encantó. Pero no entiendo cómo ese beso en la boca, ¿quién se muere? ¿Los dos? O sea, ¿era un autosuicidio? Yo creo que los dos mueren ahí, ¿no? O sea, le dijeron, mate a este man, pero usted cae ahí. ¿Te recuerdas? ¿Le damos un seguro? No, yo no recuerdo nada, Nicolás. Yo no enveneno a nadie. A mí no, me da pena. No. ¿Recuerda? Yo no recuerdo. Al principio que había como un agente, un opositor del gobierno de Putin, y el tipo va caminando por la Plaza Roja y la novia era una modelo muy bonita además, y el tipo le hacen un atentado en la Plaza Roja, creo que es, y le disparan, no sé, 60 tiros. Fue uno de los primeros casos, es que me acaba de acordar. Pero si no se acuerda el caso del candidato opositor Víctor Yanukovych. Yanukovych. No, yo no sé hablar, yo digo Yanukovych, pero puede ser Yanukovych. Yanukovych. Pues el tipo tardó 3 días en que lo ingresaran por orden de este señor Putin. Perdió su rostro apuesto y quedó convertido en un ogro. Es Dios. Que parece que sí, parece que lo deforman a uno esas cosas y lo vuelven como un monstruo. ¿Y usted no recuerda a un señor con su hija por ahí en un parque en Londres que le dieron el agente Novochek? Es que no me lo sé. Claro, claro que sí. Un agente nervioso y los tipos cayeron al piso y se salvaron los dos, pero, o sea, quedaron lisiados toda la vida. Sí, no en tan buen estado. El señor quedó ciego. Claro, se me había olvidado que tiene toda la razón. ¿Cómo se llama ese man? Terrible. Ay, hombre. Bueno, chicos malos, si alguien tiene un chico más malo que el señor que maneja todo este operativo, les pido el favor. Yo tengo un chico muy malo. No, si es peor que esto, si es suave, te levantamos. No, es así. Es muy malo. Pues es Joseph De Angelo, conocido como el Golden State Killer. Este hombre confesó haber atacado a 87 víctimas en 53 escenas de crímenes en 11 condados de California. Pues hoy finalmente fue condenado a 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por 13 homicidios y 50 violaciones cometidos durante las décadas de 1970 y 1980. De Angelo aceptó declararse culpable de los cargos para evitar una posible sentencia de muerte. En su declaración final, el juez de causa, que se llama Michelle Bowman, dijo que no creía que el criminal no mereciera la pena de muerte, pero que aceptaron el acuerdo porque de lo contrario este castigo nunca hubiera tenido, nunca hubiera llegado pues la pena de muerte. Él tuvo 3 días de audiencia esta semana, donde estuvieron presentes muchísimas de sus víctimas, todas de ellas lo enfrentaron a lo largo de esos 3 días. Pero un minuto, y decían monstruo. ¿Cómo se enfrenta a muertos? No, pues es que violó muchas personas, no las mató a todas. Ah, no, entendí que las mataba. Ah, violador. No, ya. Las violaba, sí. Algunas las mató, sí, tuvo asesinatos. Monstruo, malvado, sin alma, fueron algunos de los términos usados para describir a De Angelo, quien había logrado pasar más de 40 años prófugo hasta ser arrestado en abril del 2018. Hoy finalmente fue condenado. Es buena nota, pero creo que la mía es un poquito más sublime. ¿Su opinión, Nicolás? Está dirigiendo muy bien. Mira, 13 homicidios y 50 violaciones. ¿Su opinión, Nicolás? Son buenas notas, ambas. Muy buenas. O sea, tan lambón. Es que uno no puede estar bien con ambas partes, ¿sí? No, pero son buenas notas. No podemos hablar mal de una nota, pero si la otra estuvo bien. Pues, sí. El tema del día, por favor. ¿Cuál es ese ritual obligado que tienes los fines de semana? Usted, Nicolás, ¿cuál es, la verdad? Yo, el ritual que tengo los fines de semana es... Yo tengo que escribir una columna para Publimetro que se publica los lunes. Eso es lo que pero yo eso hago no es un siempre. Ritual, eso es una obligación. Pero eso es un trabajo, ¿verdad? Pero, sí. Pero, ¿y a ustedes no les parece que trabajar en lo que uno le gusta es casi un rito? Para mí sí. Ay, Nicolás. Sí, sí, ¿a ustedes les parece un bodrio trabajar? Es algo pues que usted hace vez. Por... Digan de una vez y vamos hablando. Por gusto, solo por gusto, no porque le paguen por ello. A mí me encanta escribir. Sí, pero te pagan. Ah, más importante es... Doble gusto, imagínate. ¿Te imaginas? Aún mejor. Pero si le gusta tanto, hágalo gratis, mijo. No, mijo, gratis. Yo ya estoy muy viejo, pues, para estar regalando el trabajo. ¿Viejo? ¿30 años? No. Ahora, parece de 80. Uno puede estar de 20 años, pero regalar el trabajo es lo más idiota que alguien puede hacer. Pero a lo que voy yo es que yo siempre me levanto... Yo tengo que entregar el trabajo, la columna antes de las 10 de la mañana. Y mi ritual es el sábado desde las 10 de la noche, mientras me duermo, voy pensando de qué escribo, si es que no tengo un tema claro. Y me levanto a las 7 y media de la mañana a escribir. Eso es sagrado todos los fines de semana. Es un monstruo. O sea, usted todos los sábados por la noche está obnubilado. Ponle está que si pensando, yo estoy, no sé... Me invitaron a una fiesta de espuma, solo vas a pensar una discoteca en de Girardot. Estoy pensando en la columna. Te lo juro. Tema del día, Nicolás. A eso me refería. Claro. ¿Cuál es ese ritual obligado que tienes los fines de semana? Pamela Barbariche dice: cuando estoy en Roma, los domingos, voy a la Piazzale de Caffarelli. Veo el atardecer, me tomo una copa y pienso en ti. Me mando una llave. ¿Una llave? Sí. Y unas cosas de picas. ¿Qué va a abrir? No. Ella me abrirá su tesoro. Sigamos. Ricardo Soto Zapata. Dice en francés: pour éviter de me peigner les cheveux pendant 10 ans, je me rase tous les dimanches à 20h. Salutación, homelia, realizador del mundo. Traduce, María Julián. ¿Yo? ¿Por qué yo? Para evitar el tema de peinarme el pelo durante 10 años, me afeito la cabeza todos los domingos a las 8 de la noche. Saludos al mejor realizador del mundo. Gracias. Yo supongo que es Nicolás Samper. Sí, sí. Mil gracias, Ricardo. Siempre muy gentil. André, hoy Frankie Vanali, baterista de Quiet Riot, falleció a los 68 años. No le podemos hacer mucho. No, Quiet Riot sí, yo sí paso derecho. Quédese tranquilo, muera en su tumba, que ahí estamos. ¿Sabe quién tiene aniversario? Ya va a ver. Homenaje a doña Josefina. Hombre, qué bueno. Ay, Dios mío. Don Joker. ¿Qué dice? Lavar la tienda con ruda y hierbabuena. Como no dejan vender la pole en canastas, tocó vender tinto aromática y poner la rocola. Picadito, picadito. Saludos al chamán, el indio amazónico Samper. Besos para las féminas del amor. Pony Hoyos y Potrilla Correa. Uah. Mi ritual el domingo a las 8 es repasar las predicciones de dictámenes que Nicolás hace durante la semana. Y así comenzar la semana bien y comprobar que acierta en todo fulminantemente. Esto es mucho lambón, ¿no? O sea, 5-4. Laura, esto es soberano lambón. Déjame decirte que tu vida no va para ningún lado con esas predicciones. Pero el tono. a las 5 de la tarde escuchar los originales, mientras disfruto de un buen licor. Pero, niño, Jorge, no pasamos los originales el fin de semana, 0-1. No, pero puede escuchar en la página, las canciones que tenemos. Reencauchado, sí, que reencauche. Mi pareja se sentó a hablar 2 horas por teléfono, me tocó sacarla de la casa. Seguimos. Bueno, bueno. 2 horas hablando. Hablando. El dólar está en 3.829. Alto, ¿no? El Dow Jones subió 200 puntos, el Nasdaq 46. La acción de Apple ya está en 500, ¿no? O sea, terrible. Cachas. El sábado un par de copas en la noche y el domingo paseo de 2 horas con el perro. 0.0. Por tranquilo, ¿no? 0.1. Oh, buenísimo. Joe Biden muy lento, se va a equivocar en los debates, no tengo ninguna duda. Nico, 5-5. No, eso va a ser un rollo, es que esa es una máquina aplanadora. Bueno, pongamos una cancioncita, si les parece, de la música que nos dejó hoy Emilio. Laurita Hoyos, preciosa, María Juliana, Laura, Natalia, ay, cachaza, cachaza, cachaza. Cachaza. Vamos con una canción. No, es que vamos con Barry White hoy, con la canción cuando él aparece en una discoteca totalmente destrozado porque la mujer no lo acompañó y están peleando, y él entra y dice: "One ticket, please. Let the music play." Número uno, importantísimo. One ticket, please. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, terminó el partido de la Europa League. El Sevilla 6 veces campeón. Un partido muy apretado, muy difícil para todos. Godín, que es el ídolo de Nicolás, metió un gol. Un señor de John metió 2 goles de cabeza impresionantes ambos, o sea, altamente impresionado. Y el máster del Inter, Lukaku, pues hombre, se hizo cometer un penalti, un tiro penal, y lo convirtió, y después en un error impensable le dio la victoria al Sevilla 3-2. Pero yo no tengo sino, los dos entrenadores me parecen muy divertidos, ambos en su estilo. Este hombre del Sevilla como que viene de una tragedia, pero sí de un tema muy complicado en el fútbol. Y esta fue como su mayor celebración, creo yo, hoy, por lo que oí de las ruedas de prensa y todo. Pero yo sé que hay un hombre aquí que tiene una síntesis brutal y que en 5 minutos nos explica todo. Gracias, Nicolás. Pues Sevilla, y lo vimos por DirecTV, ganó la final de la Europa League 3-2. Había un ligero favoritismo para el Inter, pero al final Sevilla demostró que fue más y digamos en juego fue más allá de que empezó ganando con una pena máxima que le hicieron a Romelu Lukaku, que la pateó muy bien a la mano derecha del arquero Bono, una de las revelaciones de este Sevilla, el portero de ascendencia marroquí, e iba ganando el Inter, pero a los 5 minutos empezó a ganar el Inter, pero después de Young, después de un centro de Jesús Navas, hizo el 1-1 de cabeza. Y a los 33, también por un centro de Ever Banega, Luke de Jong venció el arco de Handanovic con un gol muy bonito, un cabezazo al segundo palo en donde Handanovic me parece que tiene algo de compromiso. En el minuto 36 llega el 2-2, otro centro, esta vez de Brozovic, y el que cabecea es el uruguayo Godín en libertad. En los 2 goles del Inter tuvo gran compromiso, altísimo compromiso el defensor brasileño Diego Carlos, que era el verdugo hasta ahora del partido, de un partido además muy emocionante. Realmente fue un muy buen partido de fútbol, más allá de los errores, fue un partido muy agradable de ver y lo vimos por DirecTV. Pues Diego Carlos, el hombre que no daba pie con bola en el campo, que perdía los duelos contra Lukaku, de hecho Lukaku tuvo una jugada en donde se fue mano a mano muy con algunas similitudes como la que tuvo Arjen Robben ante Iker Casillas en la final de Sudáfrica 2010. Se fue solo, obviamente le ganó la posición a Diego Carlos y pateó, pero Bono, el arquero de Sevilla, atajó. Inmediatamente después llega un centro, una chilena increíble de Diego Carlos, y cuando la pelota iba a ir hacia afuera de esa chilena de Diego Carlos, Lukaku metió el pie, la desvió en su propio arco y fue el autogol que le dio el título al Sevilla. Yo estaba pensando la última vez, no sé, puede estar errado, pero me acuerdo que la última edición de alguna, bueno, antes este torneo se llamaba Copa UEFA, definido por un autogol, fue en aquella magnífica final en Dortmund entre Liverpool y Alavés, que quedó 5-4 y un autogol de Delphi Helly le dio el título a los ingleses. Usted hablaba de los técnicos, Julen Lopetegui. No, pero un minutico, hasta ahí, Laura, un poquitico adornado, ¿no? O sea, no, eso, como adornado. Eso va y eso va a historia, se vuelven historias. Nadie le preguntó nada atrás. Está preguntando el partido de hoy, pero Laura, tu opinión. Le está haciendo alarde de su conocimiento. No, pero hay que dejarlo, sí. Hasta ahora el tiempo, de tiempo va bien. No, ya acabó, va 7 minutos. Se adorna solo, ¿no? O sea, saca flores, saca anturios, saca cosas del pasado. Claro, Herbera. Lirios de oro. Sí, pero, o sea, para como en el minuto 5 del primer tiempo, pero bueno, él tiene su forma de contar. Entrenadores, por favor, Nicolás, pero si puede no entrar atrás hace 20 años que usted se acuerda de un fresco. O sea, si no nos cuenta la historia del entrenador, el partido. No, pues Julen Lopetegui le tocó vivir, y usted lo explicaba bien, un momento difícil porque él dirigía la selección española. Y en algún momento, en el Mundial de Rusia, a muy poco tiempo del debut de España contra Portugal, se enteran que el Real Madrid está haciendo una negociación con él para que Lopetegui después del Mundial vaya y dirija al Real Madrid. Votan a Lopetegui de la selección española por cuenta de ese negocio. En pleno Mundial, ¿no? Pero me pareció exageradísimo. Exageradísimo. O sea, eso fue, me parece que una exageración absoluta. Después, Fernando Hierro toma la selección española, no le va bien. Lopetegui se va al Real Madrid, no le va bien, se va y vuelve al Sevilla, luego de un tiempo pues difícil para él en términos de credibilidad, porque quedó en medio de ese zanjón. Y bueno, es su primer título en clubes como entrenador, este que acabo de ganar y que vimos por DirecTV. Antonio Conte, técnico del Inter, fue jugador de Juventus mucho tiempo, un volante de buen despliegue, que en el año 96, si uno mira fotos de Antonio Conte, era calvo. Hoy Conte tiene un pelaje casi que de un león, y hoy hubo un problema en donde Conte casi Nico, se va a las manos. Esperanza. No, pero yo no me pondría eso de Conte. Pero Nico, no, ya lleva 11 minutos. Pero es que usted sabe lo que pasó hoy. Conte estaba reclamando un penal y llegó Ever Banega, jugador del Sevilla, y le jaló el pelo. Y le dijo, es que quería ver si la peluca estaba bien puesta. Bueno, Conte casi le dijo, vamos afuera y nos matamos a puños. ¡No! Sí, ese fue uno de los hechos curiosísimos que pasó hoy en la final Sevilla-Inter. La provocación de Ever Banega a Antonio Conte por su implante de pelo. Nicolás, ¿algo más de DirecTV, por favor? Sí, todo. Porque este mes es de emoción, adrenalina y pasión. Solo con DirecTV tienes todos los deportes que quieres ver. Aprovecha y compra hoy desde 79.900 pesos y disfruta la oferta deportiva más completa con partidos exclusivos. Incluye DirecTV Go gratis. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan. Aplican términos y condiciones. Para más información visita directv.com.co. Laurita, hablemos de DirecTV, por favor. Bueno, pues yo creo que con Nico nos quedó súper claro. Creo que podemos ir con vamos música con para la... descansar. No. Vamos con publicidad de DirecTV, por favor. Bueno, pues yo le refuerzo la idea de Nico, y es que este mes es de emoción, adrenalina y pasión, porque solo con DirecTV tienes todos los deportes que quieres ver. Aprovecha y compra hoy desde 79.900 pesos y disfruta la oferta deportiva más completa. Con partidos exclusivos incluye DirecTV Go gratis. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan. Aplican términos y condiciones. Para más información, visita directv.com.co. Ya volvemos con el arepaso número uno, pero antes, nuestros compromisos comerciales. Gracias. Vamos para Groenlandia, que es un lugar que toda la mesa le gusta trabajar, ¿no? Claro. Groenlandia, pues, ha perdido mucho hielo. Está calientonga. Los satélites revelan que se ha perdido una gran cantidad de hielo y, pues, estamos muy preocupados porque mucha gente podría estar en riesgo. Calculan que 40 millones de personas, adicionales a las 300 millones que sufren, serían afectadas por inundaciones en el año 2100. Pero la pregunta es, ¿cuánto hielo en toneladas perdió Groenlandia el año pasado? ¿Cuánto hielo se derritió en toneladas? Eso es todo. Ya se va a acabar la música. Y hoy no perdono una, estoy como un tigre. Que Laura Hoyos no contestó. Un menos dos para Laura Hoyos. Uy. Van el minuto cinco del primer tiempo, me parece. Oh, por ahí pasé a ser correcto. Eso no se ha acabado, Nico. Corrected, and when my wife. ¿Qué pasa contigo, Laura? ¿Te sientes insegura, mi amor? Sí, pues no, es que uno se pone a pensar y realmente el tiempo es muy corto. Ya iba en la última tonada y chao. ¡Corto! ¡Corto! Bueno. Ah, no sé, si ustedes dicen, pues que... María Juliana Correa, 500 mil millones de toneladas. Un poquito exagerada, ¿no? Orlando Rivera, 30 mil toneladas. Un poquito laxo. Laura Natalia Franco, 600 toneladas, muy infantil. Jonathan, 25 mil toneladas, muy suave. Nicolás, 1 millón, siempre pasa raspando. Menos uno para Laura Natalia Franco. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Con un dolor en el alma, pero me da mucho gusto. No te puedo dar el más uno, María Juliana. Te di un 5% de error. Y son 532, no, perdón, minutico, espérate, es que, no, espérate. Oh. No. 500 mil millones de toneladas, son 532 mil millones de toneladas. No te da el 5%. Nicolás, usted entiende que el más uno es luchado, ¿no? Sí. A veces se le niega a uno, ¿no? Sería 525 mil millones de toneladas. Creo que me merezco más uno. Eso es lo que tú crees. Chapo para María Juliana Correa. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Se ve que la chica leyó la nota. Local no es pecado, es una gran emoción. Laura, ¿cómo es el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 20 puntos, le sigue Jonathan con para. ¿Cómo? ¿Menos cuánto? Menos 20. ¿Qué? Ay, Dios mío, desde que lo sacaron de esa cueva ahí con el señor Nelson, que robaban todo, mire cómo está, todos los días hace el ridículo. ¿Cómo va, Orlando? ¿Bien o qué? Yo tranquilo. Y que no ladre el perro, porque es menos dos, ¿no? No, pues está nervioso. Sigue. Jonathan tiene menos 15 puntos, después le sigo yo con menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 9 y Nicolás Samper tiene 2 puntos. Despega, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Orlando? Dios mío, Orlando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ahora sí puedo hablar. O sea, estamos fuera del arepaso. Ah, bueno, o sea que no hay menos dos ahorita porque Bruno hable. Pregunta, hago la aclaración para poder hablar. Y todo alzado. No, alzado no. Todo alzado y perdido. Pregunta, estoy preguntando, señor juez. Porque como le estoy preguntando al juez y siempre hay lambones, todo alzado. Siempre hay lambones porque es que la vida funciona así, con lambones a los lados. Ah, pero usted entonces, no sé si no depende de Nicolás. Claro, obvio, hay lambones siempre. Y no. Lo que pasa es que si Brunito no me ha ayudado mucho y siempre es 10-2. Pero bueno, no importa. Ahí se va avanzando. Esto es un premio que uno se podría ganar, como dijimos, el Nico, ¿no? El Nico de, no era Oscar, sino el Nico. El lambón de oro es lo que debería llamarse el premio del arepaso, el lambón de oro. ¿Pero cuál lambón? Oye, otra lambona. Pero ¿por qué me estás regañando? Solo te estoy preguntando a quién le estás diciendo lambón. Irrespetuoso. Irrespetuoso. Venga, pero ¿cómo vamos a hablar de lambones si usted no hace sino defender a Nicolás y decir, no, dele punto a Nicolás? No. Y eso es que entonces. Lo que pasa es que yo sé que la maquinaria funciona así. Juli, acuérdate, entonces, ir contra la corriente. Ay, ¿para ahora sí, qué? Juli, acuérdate. Mejor con la corriente. Le dijo lambona y Juli, o sea, ahí le está pasando cuenta de cobro de lo de Otavín. El lambón de oro es él. Diciendo, antes dice que qué lambona. Ay, Juli. No, qué lambón de oro. No, pero Orlando, hay el que aceptar. El lambón de oro se llama el premio del arepaso. El lambón de oro. Hay que aceptar que tienes alguna ignorancia fuerte en el arepaso. O sea, no es. Bueno, es que yo quisiera como que alguna vez el director pudiera participar en el arepaso. Ojalá hubiera de pronto alguien que hiciera arepaso. Ay, yo puedo hacer arepasos. Todo ese mar de conocimiento para mirarlo cada vez yo más. Yo me ofrezco. Todos esos glaciares no. De conocimiento. Yo claro, puedo cambiar mi yo mi, no me, mi yo, puesto yo, con yo Jaime. Creo que yo creo que yo perdería, pero pues el tema es que se hace un arepaso, pero yo te digo es, con respecto a tus colegas, estás muy mal parado en términos de conocimientos, es lo que digo. No, claro, siempre hay vacíos, director, siempre hay vacíos. Director, qué lambón. Y hay lambones, ¿hay vacíos? Oye, hay lambones, ahí está hablando. Bueno, pues, no sé, Nicolás, ¿algún comentario? Porque es un tipo con menos 20 y alzado y... sí es muy fuerte. No, y todo atravesado. Hay que defender la dignidad ante todo. Ante todo. ¿Pero cuál dignidad cuando uno tiene menos 20? Tener la cabeza arriba y no bajarla por nada. Por nada. La pelea es peleando o si no llorando. Y yo no lloro, créanme que yo no lloro. La pelea es peleando o si no llorando. Sí, les quede grabadito. O sea, no yo mamas. Peleo, lloro. He dicho. ¿Pero por qué está tan bravo? Porque lleva menos 20. No, yo no estoy bravo, pero lo que pasa es que tengo poca gracia para decir las cosas, pero no es que esté bravo. Poca, tienes sí. Pésima gracia, poca. Eso sí, la verdad. Mala claro, eso lo sé. Pero no digo las pendejadas de otros, que me dicen pendejadas, pero bueno, eso es mejor pasar. Pero eso no mejor, eres un tipo pasar, radial, pasar. Eres un tipo que pareces como vendiendo... Llanta radial. Eso, te colaban. No, allá no te reciben. En una vulcanizando llantas, yo creo, ¿no es cierto? Claro, como toca. Guerrerito. ¿Y por qué como cantorcito? Toca. Que la parte que no entiendo es por qué canta, Nico, explíqueme qué es. Guerrerito, guerrerito, no. ¿Y por qué el Yo soy guerrerito, pero ¿por qué hace canta? Acuérdense, muchachos, la pelea es peleando o si no llorando. Yo no lloro, que les quede claro. Yo no lloro. Ah, no, yo sé sí lloro. Es. No está en mi diccionario, no sé qué es llorar. No existe en mi diccionario. Ah, es buena, ¿no? Pero los hombres también, pero venga, los hombres también lloran. ¿Cómo así? No, señora. Claro, llore como mujer. Ave María, claro que sí. Por lo único que lloro, y no me da pena decirlo, por una mujer. Ahí sí he llorado. Y eso no da pena, es una vergüenza. Antes eso es muy, muy de machito. Si usted no ha tenido ninguna mujer, Orlando, o sea, está llorando en silencio. En vano. No, uno llora, no señor, uno no puede ser mentiroso, hipócrita, uno tiene que llorar, si uno siente el dolor por una mujer, hay que llorar, de frente, listo, claro, pase lo que pase. Claro, el llanto cura el alma, no, ¿cómo así? Yo sí me encierro con ropa y me abro la ducha y me hago media brandy, pero lloro ahí bueno, encerrado. Se le dio la oportunidad a Orlando de resarcirse, pero parece que cada día va más al fondo del abismo. Sí, es como un elefante en sí. Una cristalería. Ya volvemos. Vamos con ellos, ya volvemos. Pasando el charco y vemos que 130 personas estaban en un cumpleaños en donde había gente de todas las edades, bebés en carritos, adultos, gente mayor. Estaban celebrando un cumpleaños en una nave abandonada en el Polígono Industria del Cerro en Segovia. Bueno, pues las autoridades los llamaron y les dijeron, oiga, estamos en una etapa en donde no puede haber esa clase de reuniones, ¿qué es lo que está pasando allá? Bueno, la policía fue y encontró a 120 personas en el lugar, 10 afuera, ninguno con mascarilla, tampoco se apresuraron mucho pues cuando llegó la policía para ponérsela. Y, por supuesto, se hizo una evacuación ordenada de la gente. El dueño de la fiesta, por supuesto, quedó con una sanción que podría llegar a los 60.000 euros por cuenta de lo que está pasando en España. Porque, así como hemos hablado, que en Europa se ha pedido el control o se ha tratado de controlar un poco la posibilidad de los rebrotes, pues bueno, actitudes como la del cumpleaños en Segovia no dejan muchas esperanzas. De hecho, en España, Sanidad publicó su reporte que en Colombia aún no ha salido, extrañamente, porque generalmente está a las 5:30, a veces incluso más temprano. Sanidad en España notificó 8.148 nuevos contagios de COVID-19, 3.650 en las últimas 24 horas. Eso pasa en Pasando el Charco. María Juliana, okay. Pasando el Charco. Vean, pues yo voy a pasar el charco a Ohio y tengo una historia un poquito creepy. Pues este es un par de gemelas idénticas que se casaron con un par de gemelos idénticos. Se casaron en una ceremonia con dos ministros gemelos idénticos. Y ahorita están embarazadas las dos al mismo tiempo. Lo único que falta, bueno, realmente estos hijos, los hijos de las dos parejas, no solo serán primos, sino hermanos genéticos completos y múltiples cuaternarios. No tengo ni idea qué significa eso. Bueno, ¿cómo así? Y ellos no pueden esperar a conocer, pues están muy emocionados porque van a tener unos, cada una de la pareja va a tener hijos y van a ser como hermanos. Lo único que sería más increíble es que ambas parejas tuvieran bebés gemelos, así como son ellos, que no sería tan descabellado porque tienen una carga genética muy grande. Y ya, esa es mi historia, pero me da como miedo, me parece un poquito, sí, esa es. ¿No te parece muy impresionante como así? Pues digo, sí, es una de curiosa. Las notas más descafeinadas que yo haya podido oír en este descafeinado programa. Usted, ya ve. O sea, muy flojo, sí. Uy, pero deslactosada, impresionante. No, realmente muy floja, le falta mucha vitamina, ¿no? No, es muy eso buena. Un sándwich de así? Calao, es eso. Tres gemelos idénticos en la misma historia. Pésimo. En fin, tres parejas de gemelos idénticos en la misma historia. Bueno, voy yo. Sándwich de calado, no, se llama esa nota. No hay crisis, sino oportunidad. En sándwich. Así lo ha visto la Amaury Sport Organization. No, la Amaury Sport Organization es en francés. A eso, la empresa que hace el Tour de Francia. Y bueno, esto es para sacarle la piedra a Nicolás, porque yo creo que a mí también me sacó la piedra leerla. Porque si ya perdimos rumbo y norte. Entonces la gran noticia que... No, porque es que decidieron que no puede haber azafatas, que son las chicas... ¡Ay, sí vi! Yo tenía son, pero por, ¿la puedo contar, por favor, o ya sí, se sí, la sí, sabe? Sí, dele tranquilo, dele tranquilo. Las azafatas son esas chicas divinas francesas, con una faldita y con cuerpito y sin... O sea, muy sensuales, que le dan un beso al ganador de la etapa. No, decidieron que no es solo azafata, sino que va uno azafato. No digo más. Ya no más. Azafato. Y que el beso no va a ser posible, pero que no. Que por la discriminación de la mujer y por la igualdad, eso de poner una chica a darle un beso a un ciclista era mal visto, entonces va ahorita un azafato. A mí me llega a besar un azafato y lo cojo a cachetadas. Sí, no, Nico, su opinión. Volvemos al asunto de que todo está mal visto. Sí. Es que, a ver, claro. ¿Cómo puede ser posible que una fuente de empleo termine acabándose por cuenta de eso? A mí me parece absurdo. Claro, pero caliéntese un poco. Pero es que ya ha pasado, en boxes, en la Fórmula 1. ¿Cuál fuente de empleo? ¿A ti no te parece una fuente de empleo esa? Las mujeres que contratan para el tour. Pero pues van a contratar a un hombre. O sea, van a contratar a una mujer y a un hombre. ¿A ti no te parece que es eso? Pero es que todos están reduciendo en ese lugar, en esos lugares, en las modelos de los boxes en Fórmula 1 o en el ciclismo o en todos lados. Eso está siendo víctima del reduccionismo a partir de ciertas, ¿cómo llamarlo? Corrientes. No, es que no ciertas corrientes nuevas. Es que, ¿cuántos años tiene el Tour de France? ¿Por todos. ¿Qué cambiar esa historia? Pero es que, ¿qué tiene de malo? Niñas lindas le entregan al ganador un ramo de flores. Yo ¿qué no tiene de malo eso? Ya listo, quítenle el beso porque no se puede. Pero ahora poner un señor al lado, eso sí es muy difícil. Yo no entiendo. Yo, la verdad, no entiendo. ¿Qué tal que sea un señor bien guapo? ¿Pero para qué? ¿Qué hace el señor guapo? María Juliana, ¿cómo para qué? Están corriendo. Pues nos da felicidad a las mujeres por verlo, así como a ustedes les da felicidad ver a las modelos. Ninguna mujer ve un Tour de Francia nunca. Claro que sí. Yo no he visto a ninguna mujer se pare a ver el Tour de Francia a las 10 de la mañana. A mí me da pena contigo. Pero... Sí. Ah, pero es que tú trabajas en deportes. Pero ¿qué tal Laura Hoyos a las 9? No, yo sí lo veo. A Don Mulan. Sí, me gusta verlo. Sí, sí, a mí sí me parece. Claro. Y en boxeo, ¿se acuerda en boxeo que serían unas mujeres? No, es que yo no me quiero anunciando acordar. Los rounds. Claro. Eso también terminó. Sí, sí, sí. Eso lo están acabando. ¿También? Sí. Claro. Yo las vi en artes marciales mixtas todavía, con su tapabocas. ¿Todavía? Bueno, pues menos mal, sí, hay un lugar todavía. A mí sensato. No me parece que esos, a mí no me parecería que esos lugares tendrían que acabarse. No, yo tampoco siento. Yo no lo veo como una cosificación femenina. Yo tampoco. Yo no lo veo así. Que yo lo entiendo, no, pero tengo es que el artículo, las tripas para ver esa vaina así. Me da una pena terrible, pero dice, el podio del tour tendrá azafatos y azafatas. La grande bucle adopta una fórmula menos sexista. O sea, yo es. Por eso, parte, es que... sin hablar. Sí, es que estamos llevando todo un extremo. Todo. Pero ¿qué tiene de sexista que unas chicas tenaz. Que han hecho esa cosa desde hace mucho tiempo entreguen un ramo de flores? Es porque les pagan re bien, ¿no? No tengo idea, no tengo idea. Yo nunca me he ganado una etapa del Tour de France, pero... no al canal. No sé cómo funciona eso, pero me parece que es un equilibrio muy difícil, ¿no les parece? Digo yo. Puede que yo lo que pasa... No, es que todas las opiniones son válidas, pero lo que pasa es que entonces, ¿qué está pasando en ese caso con la estética de ciertas cosas? Exacto. Se está acabando. Ya tranquilos. Sí, sí, claro. O sea, mí, no yo, es permitida la estética. Yo veo, no se permite. Yo veo el Tour de France desde José Patrocinio Jiménez, lo veo. Desde cuando ese muchacho ganó el Tourmalet. Y siempre de joven yo vi a esas chicas francesas con labios rojos y me parecía muy lindo estar al lado de ellas y les daban unos besos y los pintaban, era como muy especial. Y eso le pasó a todos nuestros ciclistas, después a Lucho Herrera, después a Fabio Parra, después a todos los que vienen después, a Botero, a todos los que hicieron cosas importantes. Y ahora resulta que el pobre Egan Bernal, que va como favorito del Tour de France en el equipo de Ineos, que va solo, a él no le pueden dar besos, a él tiene que... Bueno, besos no creo que se puedan. No le den besos, denle un ramo. No, un ramo. ¿Listo? De flores. Un ramito de violetas, como cantó Cecilia antes de... Uah. Después se mató muy joven en una carretera de España saliendo de un concierto. Claro. Que le tenía mucho recuerdo a Cecilia. Hace poco se celebró su aniversario y nunca lo registramos. Pero pregunto yo, ¿qué tiene de malo que las bellas niñas francesas lo hagan? No, y ahora hay que poner a un churro, hay que poner a Tom Brady, pero francés. Perdón, la pregunta es, ¿a hacer qué? ¿A entregar el ramo de flores? No sé. Pero bueno, si se acabó el desfile de Victoria's Secret, por ejemplo. Sí. Eso es lo que yo digo. No más preguntas. Yo no comprendo, pero bueno. Yo tampoco, en segundos haremos un gran homenaje. ¿El modelaje no es una carrera importante? Claro. Entonces, vamos a la pregunta, el tema del día, Nicolás, descartando, por favor. En fin, ¿cuál es ese ritual obligado que tienen los fines de semana? Es eso, me parece el colmo, pues, pero bueno. Yo me quedo el sábado y el domingo echándole brea al barco y limpiando las... No leo, es que... Sí, bueno. No, por favor. Pamela, la llave no es la llave de mi corazón, es la llave de mis esposas. Libérame. Muy bien, muy bien. Por Dios. No fue muy bien recibido lo de Orlando por el Twitter. Estuvo un poquito desconcentrado, pero bueno. Desde hace 4 años, todos los domingos me levanto y desayuno un caldo de papas con huevo y arepa, preparado por mi pareja de 30 años. Y con ello recordamos a toda nuestra parte del Táchira y nuestra gente de los Andes venezolanos. ¡Nota, Nico! 5-4. Y no tenemos mal. Ver películas comiendo crispetas, muchas crispetas. Me zampo un puño completo de ellas con total y absoluta dejadez. Una delicia. Saludos al Johnny Pecador de la radio, Nicolás Samper. Bueno. Nota. 5-4. No, Nico, eso que tiene de 5-4 es pésima ese comentario. Pero deje. Bueno, yo quisiera estar muerto, dice, mirar televisión. Nota, Nico. 5-4. No, hombre, de verdad, la situación es complicada. Bueno, vamos a la lista de Emilio Sánchez, que los viernes no está con nosotros. Y esto es que Elvis Presley, que esto es una versión que, aunque es original del 68, fue un homenaje póstumo del 2002 y fue número uno en Estados Unidos y el Reino Unido, y fue una canción que fue muy popular, y esta versión pues es como modernita. A Little Less Conversation. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Tenemos unos homenajes muy lindos hoy. Vamos a hacerlos lentamente. Y voy a comparar lo que me mandó Laura con con otra fuente que tengo muy importante. Entonces vamos a hacer los homenajes, son dos cancioncitas, una dedicada a Josefina Camargo y otra dedicada a la audiencia. Entonces, si me permiten, voy a mirar a Laurita Hoyos, que no escribió hoy nada. Ah, sí, aquí está. En un día como hoy, nació Kahn en 1904. Murió de 80 años en 1984. No sé por qué no lo pusimos, tal vez por viernes. El más famoso se llama April in Paris. Tiene 5 finales. En un día como hoy nació James Burton, guitarrista americano. Peter Weir, australiano, al que se le debe La Sociedad de los Poetas Muertos, una película maravillosa que se llama Witness, con Harrison Ford y con Kelly McGillis. En un día como hoy nació una belleza de nombre Kim Cattrall, actriz americana que se hizo famosa por Maniquí, ¿no? Sí, por Carrie, era la niña linda del grupo, y por Sex and the City, que estuvo muchas veces. En un día como hoy nació Gilberto Santa Rosa, no sé por qué tampoco lo organizaron, no sé. Hoy hubo como una ausencia de música muy terrible. Sí. Y en un día como hoy, pues nació Jackie de Shannon, que no me diga, fue la nena que hizo famoso hermosa el voz. Tema de Burt Bacharach y Hal David, What the World Need Is Now Is Love, del 65. Vamos a recordar esta canción de ese par de compositores impresionantes. Ella es maravillosa, Kim Cattrall, linda. Stephen Hillenburg, productor, biólogo, creador de Bob Esponja. Laurita, ¿qué es eso? Bob Esponja, por supuesto. Genial, ¿no? Buenísimo para muchos. Usain Bolt cumple hoy 34 años. Un tigre, un tipo muy rápido. Y hoy en el 88 nació Robert Lewandowski, futbolista polaco. Robert Lewandowski. Gran delantero. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es bueno, ¿no? No se me cortó. ¿Delanterazo el polaco? Oh. Se juega la Champions el domingo. Claro, exacto, va a estar ahí. Yo voy por Messi. Sigamos. No, que hable. El rey de Marruecos, 57 años. Y saben, y me dio una risa increíble esta nota porque eso no lo puso nadie. Pero leí esto y dije, yo no puedo creer que esta vieja sea tan interesada. Eso es lo que dije yo, pero después dije yo, ¿y yo con qué autoridad hablo? Es que hoy nació François Pinault, el fundador del grupo Kering, que incluye las empresas Artemis de inversiones y Gucci. Y yo dije, François Pinault es el esposo de Salma Hayek. Claro. Y dije, Dios mío, pero es que me sale una edad muy rara. 84 años. Dije, no, esta sí es una descarada. ¿Sí o no? O sea, se parece a Nicole Smith. Bueno, con el tranquilo. Petrolero de Texas, ¿se acuerda? Pero después investigué bien. Y François Pinault es el papá de François Henri Pinault, que es el esposo de Salma Hayek. Y el esposo de Salma Hayek, si tiene una edad más digna, 58, es más joven que yo. Y tiene solo 30 mil millones de euros. Pero bueno, mano a mano, ¿no? Sí, tico. Pero pensé que François Pinault, de 84, era el amante y el padre del hijo de Salma Hayek. Y dije, Dios mío, tú estás conmigo, pero sin dinero. ¿Sí o no? Buah. Pero se llama François Henri Pinault. François Pinault ya está ciego. Entonces, François Henri Pinault se le llevó toda la fortuna, ¿no? Perdón. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hace, brother? ¿Qué pasa con el francés? Es que, hermano, estamos en viernes. Hombre, es que de verdad. La gente no comprende. Disgustó mucho la presentación de Orlando, pero yo creo que, Nico, tenemos que seguir adelante en nuestro estilo, ¿no? No, ahí uno no puede. Hay que seguir. Ahora o nunca. Claro, hay que ser. Bueno, y finalmente, en un día como hoy nació Kenny Rogers. No me digas. Y este es mi homenaje a la señora Josefina Camargo, pero con una canción absolutamente country. No puedo poner a Kenny cantando baladas. A mí me disculpan, pero para mí Kenny Rogers y The Gambler es la misma persona. No sé, ¿su madre recuerda a The Gambler con Kenny Rogers? Porque a mi papá le gustaba mucho Kenny Rogers. No, mucho. Y tiene una voz tremenda, muy buena pinta. Y es que dejé el periódico abajo, pero mire. O sea, es un mal recuerdo para mi mamá. Entonces se lo dedico a su papá, no, en la tumba. Eso dedíquesela, 30 años de muerto este año. Mire, Kenny Rogers, es que yo leo mucho, así ustedes no me crean. El viejo Kenny Rogers, carajo, ¿cuántos años cumplió el viejo Kenny, hombre? ¿Cómo que 81 por ahí? No, está cucho. Pero claro. No, Kenny Rogers. ¿Pero por qué no encuentro a Kenny Rogers? Esto es un programa natural, espontáneo, pero no veo a Kenny Rogers. ¿Cuántos años cumplió mi vida? Laurita, Turge, Pony. Pues, nació en el en 1938. No, tampoco. En el 30 tendría 90 años. No, 82. Está en su mejor edad. Impecable. Porque me habían puesto Richard. Lady, y después Three Times a Lady, y después no dije, no, ponme una. Es que él fue famoso por la música country. Kenny Rogers, me acuerdo de Solid Gold, que yo presentaba. Esto se llama The Gambler. ¡Wah! Yeah. On a warm summer's eve. No when to fold up. Oh, buenísimo, buenísimo. Bueno, saludos a Kenny Rogers. Está cucho, pero a mí me gusta. A mí la canción que más me gusta es una balada. Se llama Through the Years, pero si la pongo, Nicolás empieza como a convulsionar. Entonces, mejor dejar eso así. Saludos a mi señora Josefina Camargo. Sé que te molesta la canción porque tu difunto marido la disfrutaba mucho, pero pues me dice Nicolás que se la dedique al viejo. Y pues se la dedico al viejo. ¿Cómo es su segundo nombre, Nico? ¿Nicolás qué? Augusto Nicolás. Augusto, se la dedico a don Augusto José. Augusto José Samper. Gracias. ¿Tiene algún parentesco con Ernesto Samper? Pero hay que buscarlo bien, porque no se sabe. Bien buscado. Pero eso hay que buscarlo, porque es un nombre muy, muy estrambótico, muy elegante, ¿no? La gente de apellido Samper, claro, es muy fina. Murió hace poco Kenny Rogers, ¿no? Murió este año. ¿Kenny se murió? Sí, 20 claro. De marzo. En marzo, no, sí, no, señor. No. Nosotros creo que lo registramos. Nosotros hicimos un homenaje, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué dijo Atila en uno? Me dijo. Es que dijimos que tenía 82. Es que de verdad son un par de ignorantes usted y yo. Corrijan a Nicolás, a Jaime Sánchez Cristo, a María Juliana y a Laura, que dieron la edad. Todos. Y a Laura Natalia. Y Laura Natalia por no avisar nada, ¿no? No decir la edad también. La correccional. Resulta que ahorita Laurita se lava las manos, ¿no? No. And when my wife tried to prevent me from, y todos que cumplió 28 y que cumplió, ¿sí? ¿Qué? Y nadie, o sea, se nos olvidó que estaba muerto y ahora, oiga, se murió, ¿no? Muy bien, o sea, qué perspicacia, ¿no? De todos, ¿no? Dormidos. Bueno, es viernes. No se muevan, ya volvemos con una entrevista maravillosa de Viaje a las Estrellas. En los originales. Bueno, vamos a saludar a una persona muy cercana a los originales. la persona a la cual Cine Colombia, pues yo creo que le debe mucho porque ha aportado mucho al cine independiente, a buscar cosas especiales, y con este tema de la pandemia, pues es importante hablar con ella porque la gente tiene muchas preguntas, sobre todo el futuro de toda esta historia. En España, por ejemplo, los cines están abiertos. No va mucha gente, por supuesto, pero como no hay producciones nuevas, están pasando clásicos. Entonces, la cartelera de España son La Naranja Mecánica, Apocalypse Now, un par de tres o cuatro producciones españolas, pero es como hacer, como pasar clásicos, y de alguna manera la gente va. Salió una película nueva con, no me acuerdo el nombre, pero que pasaron una plataforma que no me acuerdo, me voy a acordar porque es que tanta información me daña la cabeza. Pero los invito a que saludemos a mi gran amiga de toda la vida, Pía Barragán. Pía, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, querido Jaime, Nicolás. Bueno, qué rico poder hablar con ustedes, y muy generoso tú en esa presentación. Bueno, qué rico que nos siga uniendo el cine a pesar de las circunstancias, y que sea una de las pasiones que tenemos como en el cajón, y sea siempre un motivo de conversación con ustedes. Bueno, la razón es el Cineco Plus, que es una plataforma que cumplió el 4 de agosto 2 meses, que ha lanzado más de 40 títulos, que tiene contenidos y que está en 13 ciudades, que cuenta con teatros de cinecoplus.com y llega al territorio nacional. Pía, cuéntanos un poquito de esto, cómo ha evolucionado, y ya después te voy a hacer dos preguntas que le importan mucho a nuestros oyentes. Sí, yo creo que pensando en la necesidad de seguir conectados con contenidos de calidad, desarrollamos justamente esta plataforma que se llama cinecoplus.com, que ofrece posibilidad de consumir contenidos que no hay en otras plataformas y que pueden consumir los colombianos en cualquier lugar del territorio, no solamente en las 13 ciudades donde habitualmente hay salas de Cine Colombia. Creo que ese es diferencial importante y una aclaración que vale la pena. Y nosotros, así como creamos y tenemos una línea de selección con películas curadas, películas seleccionadas de grandes festivales, pues en esta plataforma también la gente encuentra esas películas, unas películas de colecciones especiales, películas que han pasado por festivales de cine, que tienen el sello de una mirada del cine independiente especial, de festivales como el Festival de Cine de Cannes, Festival de Cine de Berlín, y creo que esas películas estén al alcance de la mano de los pues es una oportunidad increíble, porque nos permite conectarnos con cinematografías contemporáneas, con películas, no sé, te voy a dar ejemplos como Clash, Eddie, Timbuktu, que estuvo nominada al Oscar, y estrenos también, como por ejemplo, no sé, te puedo hablar del documental de Joseph Beuys, que es un artista, quizás el artista alemán más importante, y que también la gente puede descubrir, conocerlo y acercarse a través de la plataforma cinecoplus.com. ¿Cómo se entra eso? ¿Cómo se consigue la plataforma? Tú estás en tu computador y haces www.cinecoplus.com y ahí te sale un landing, y ahí puedes ver, por ejemplo, cómo estamos estrenando, por ejemplo, todos los jueves hay estrenos especiales, un poco para tratar de volver a revivir la experiencia cinematográfica de tener estrenos todos los jueves, y tenemos productos de calidad, así como lo teníamos en nuestros cines. Tenemos la película de Estación Zombie, que es una película coreana que rompió todos los récords de taquilla en Corea, y que además estuvo estrenada en el Festival de Cine de Cannes en las sesiones de medianoche. Tenemos también una película francesa para la familia animada que se llama Miniscule. Tenemos, por ejemplo, la última película de Lars von Trier, y tú sabes que es un autor, o sea, un cineasta, claro, que nos ha hecho ver otras cosas. Está La Casa de Jack, y también, obviamente, tenemos películas colombianas, porque es una de nuestras líneas de negocio, y tenemos la Niña Errante, que fue la película que Rubén Mendoza, el director colombiano, estrenó en el Festival de Fixi de Cartagena el año pasado. Y cada semana hay estrenos distintos, y tú vas acumulando diferentes estrenos en la sección cartelera. Y, por ejemplo, en la sección Exclusivo Plus, nosotros tenemos solamente documentales de contenido alternativo, de toda esa línea que trataba de hacer que nuestros cines se convirtieran también en un gran centro cultural y que emulara de alguna manera la diversidad de lo que uno podía vivir en ciudades como París, Berlín, Nueva York, Tokio. Y tenemos documentales que de verdad son una delicia para justamente en estos momentos poder viajar. Tenemos el documental del Museo Hermitage, tenemos el documental de Tintoretto, el documental de Klimt y Schiele, de Monet, y uno se puede transportar al gran jardín secreto de Giverny, de Monet. Entonces, pues yo creo que sí es una alternativa en el universo de las opciones culturales que tenemos los colombianos para poder profundizar en otros contenidos y poder disfrutarlos también con la comodidad de la casa. Pía, no puedo perder esta oportunidad para preguntarte, porque nos han escrito mucho, y a mí especialmente, por todo este fanatismo que tengo desde que cumplí 15 años sobre el cine. Y es, ¿qué va a pasar con el cine en Colombia? Hay una historia de que van a abrir los teatros. Yo tenía entendido que iban a abrir un autocine. Eso no se pudo hacer. No, pues mira... ¿En qué va toda esa historia de que ustedes van a abrir las... No, es una respuesta que no sabemos qué va a pasar con el cine ni en Bogotá, ni en Berlín, ni en Venecia, ni en San Sebastián. Nadie sabe qué va a pasar con el cine, honestamente. Digamos que yo quiero que la gente siga manteniendo viva la llama por el cine, y en este momento, pues, digamos que hay en curso... Claro, una preparación para que podamos ver cine en los autocines, pero tú comprenderás que en un autocine pues cabrán 100 carros, si nos va bien, y 100 carros con dos personas en cada carro. Esa no es todavía la experiencia que todos estamos esperando, de regresar al ritual de una sala de cine, a tener casi el contacto con un contenido sagrado y la liturgia cinematográfica que todos estamos esperando. Nos toca tener mucha paciencia, Jaime, y así como hay muchachos que quieren ir a la universidad, que necesitan estar en el colegio, pues nos toca tener paciencia y esperar que sigue. Yo creo que hay que hablar con mucha cautela de que viene. Tú estás en Madrid, donde hay en este momento salas de cine abiertas, los mexicanos también están abriendo sus salas de cine, estamos esperando qué va a ocurrir con Tenet y el fin de semana del Labor Day en Estados Unidos, el 3 de septiembre, pero yo creo que en este momento, aunque los cines estén cerrados, creo que hay una oferta cinematográfica que vale mucho la pena ver en cinecoplus.com, y esa es un poco la invitación, porque bueno, hemos visto nuestro trabajo un poco sacrificado, truncado, pero claro, hay que seguir alimentando la pasión por estos contenidos. Pero me da pena molestarte, no se trata de Madrid ni Berlín ni nada. Es que todo el mundo me pregunta que hay un rumor de que van a abrir las salas en Bogotá. ¿Eso es verdad o eso no es tan cierto? No, un rumor no. Digamos que hay, obviamente, hay unos procesos que están en curso, y hay un decreto que salió hace 3 días, pero si ustedes lo revisan, esas 14 páginas de la implementación en las salas de cine, pues resultan para espectáculos en vivo y para cines, es muy particular. Yo no soy la que debería estar hablando de esto, debería ser la cabeza de la compañía Munir Fala, pero imagínate que como curiosidad nos ponen a sí, hagan cine, proyecten películas, pero abran las ventanas de los teatros y abran las puertas de los teatros. Entonces es algo como muy curioso, y uno dice, pero ¿quién hizo esto? ¿Quién pone a un teatro a abrir las ventanas y abrir la puerta para ver cine? Entonces, pues yo creo que hay que primero hacer unos protocolos de unos pilotos pero lo primero sería abrir los autocinemas, vamos a ver, y luego más adelante sí poder pensar en volver a los cines como nos gusta, a ver productos de calidad, a tener un sonido envolvente, a ver toda esa magia de lo que significa la gran pantalla. Y bueno, hay que esperar, no creo que esa alternativa se dé tan pronto en nuestras ciudades. Pita, dime cuál es la mejor película para ver ahorita en tu plataforma. Recomiéndanos una película, pues mira, en cine, para en nuestros Cinecom oyentes Plus, de los originales. Tíranos una comercial y una que no se pueda ver sino con un calmante. Yo creo que la ¿okay? comercial, después de que Parasite... No, Jaime. Mira, no, es que hay cine que toca Parasite con calmantes. A mí sí, me da pena, pero hay cine calmante, que hay que tomarse un calmante. A mí me da pena. No, yo creo que con buena compañía cualquier cosa se puede consumir. Bueno, sí, dos calmantes. A ver, dije. La comercial del fin de semana, teniendo en cuenta que Parasite se ganó el Oscar, ganó 4 premios Oscar, es una película coreana y hay mucho que aprenderles a los coreanos. Yo creo que Estación Zombie, Train to Busan, es una película increíble, claro, es una película de zombies. Yo creo que es la película para ver en cinecomplus.com y además sería útil verla porque tendremos en salas de cine, tan pronto se pueda, Train to Busan 2. Entonces, pues yo recomendaría esa sin duda alguna. Si necesitas calmante, hay otra película para los que necesiten ver. Las de mi hija Cristina, una bien rara. No, La Casa de Jack, o sea, Lance. Como mi hija. Así digan una cantidad de barbaridades y él. No he dicho nada, que qué calmante, que no, qué película con calmante. O sea, no hay problema, te tomas una cosa suave. Yo no necesito calmante para La Casa de Jack, yo no necesito calmante, pero lo bueno de ver a Lars von Trier es que no te deja quieto en la silla, o en la cama, o en el sofá donde estés. Es una película que te invita a conversar, que no te puedes quedar quieto, que pides esa vaina, y yo quisiera oír los comentarios de Nicolás sobre La Casa de Jack. Porque el tipo va a quedar absolutamente desencajado. Usted enamorado, bueno, tiene una pareja bellísima. Por eso, pero que la vea es que, pareja y que es que yo creo que yo, más porque óyeme, yo no nací príncipe. Es que yo creo que tú te cargaste a Cristina, yo creo que tú te cargaste a Cristina una película tailandesa que se ganó la Palma de Oro que se llama Monangkol Bom. Y de verdad, eso toca con dos pepas. Es que eso es Akitapong. ¿Sí? Akitapong era Zeta Cool. No, pues eso sí. Eso es Grandes Ligas, Jaime. Eso es como... No, mi amor. No, un señor que se aparece como un... No. Es que no les quiero contar. No, es que te fuiste al otro lado. Pero esa no es con calmante. Hablar. Perdón. No, esa es con calmante. Esa tiene que tener como una enciclopedia de cine al lado para poderla ver. No, y saber de lo que se llama, ¿cómo se llama esa vaina? Lo de los budistas, ¿qué es lo que hacen cuando se mueren? Reencarnan. Esa tiene un poquito más de contexto, pero Achitapong es un gran maestro y hay que aprenderle mucho a Achitapong. Primero hay que aprender a decir el nombre, ¿no? Y luego, mira, hay una película que puedes ver. Esa es con dos calmantes por cráneo. Con dos Achitapongs por cráneo. No. Pueden ver Minuscule, una película francesa animada. Miren, es una película de verdad divina, que no se van a repetir, una película animada francesa de cómo es el universo de los insectos, de las mariquitas, de las hormigas, y uno, y ustedes se aguantan los primeros 30 segundos, viven una felicidad infinita y van a recordar otra vez la delicia de ese universo infantil tan maravilloso que todos llevamos adentro. Entonces yo creo que sí, cinecomplus.com da mucho y son ofertas que nosotros hemos pensado con un sello de certificación para la familia, para disfrutar, para volver a sentir el goce del cine de calidad. Entonces, te podría decir, por ejemplo, también que en la sección de Exclusivo Plus están todos los documentales de las grandes exposiciones dedicadas a los maestros del arte en los tiempos recientes. Entonces, pues ahí sí, pues uno se puede echar Botticelli, Tintoretto, Rafael, Van Gogh, Gauguin y todo lo demás, que claro, son películas para profundizar en el universo de un artista, de un gran maestro de la historia del arte, que yo sé que exige un público más exigente, pero yo creo que también Nico a eso le puede pegar de cuando en cuando, así como se aguanta el 8-2 recientemente. Yo creo que cualquiera de esas películas con una chutapong yo me aguanto lo que sea. Bueno, mi pijita, mira, muchísimas gracias, te mando un beso enorme, saludos a todo el combo de Cine Colombia, ojalá que podamos volver a ver cine. Yo solamente hice preguntas ignorantes, pero la gente es igual que ignorante, que uno y nunca sabe cómo hace. Mándale saludos a toda la familia de Cine Colombia, comenzando no, claro desde que su sí, presidente. Por lo pronto, un beso enorme, ¿oíste? En cinecoplus.com. En cinecoplus.com es la plataforma para ver cine de calidad en este momento. Muchas gracias. Besitos, Pita. Cuídate mucho. Besitos. Chao, también. Pía. Gracias a ustedes. Saludos a tu esposo, ¿oíste? Al ídolo. Con mucho gusto, claro que sí. Adiós. Despegamos, joven. Bueno, ahí vieron que lo del cine no está tan claro, ¿no? No, porque claro, lo con que ventanas, decía Pía, con ventanas. Era, no, y es que lo que decía Pía es cierto, porque en medio de esa circular, pues, que salió en estos días, también se hablaba, por ejemplo, que no iba a haber alimentos en los cines. No. Se iban a abrir, pero que no se iban a vender sí, alimentos, entre otras cosas. Bueno, hablamos. Sí, la distancia, que es lo normal, ¿no? Claro, una distancia prudente, pero bueno, digamos que es un poco como lo que pasó, que lo comentamos ayer, de los bares, ¿no? Que no se va a vender alcohol dentro de ellos. Bueno, muchachos, vamos con música, Nico, por favor. Hombre, vamos, está bien, claro, ya mismo vamos con música, porque tenemos un segundo, es que se me embola toda la playlist. Vamos con, es que, espérenme, porque es que la tenía aquí guardada, ahora sí. ¡Vamos, Laurita! Espere, tranquilo, hombre, espere que aquí está la playlist, es que se me ha refundido. Aquí está, la 6. ¿La encontraste? Sí, ya la encontré, es que se me ha acabado el computador. Hope of Deliverance con Paul McCartney. Yo creo que esto le va a gustar como a Laura Hoyos. ¿Por a qué? La memoria de Cayetana de Alba. Nació en Madrid en 1926. Murió en Sevilla en 2014. Dijo, para mí lo primero en este mundo después de mi familia es Sevilla. Y pues, es la mujer con más títulos de la aristocracia española. Y la presentaron en su biografía Yo Cayetana, la duquesa castiza, artista, única, intransferible, dueña de sus silencios y de su libertad. Ella fue famosa desde 1944 cuando salió a Sevilla a la calle a celebrar y le gritaban, ¡Duquesa, duquesa! ¡Eres todo amor! Y me salto ya después porque le preguntaron, bueno, ¿cuál fue el amor de su vida? Y dijo, un cura jesuita, pero el hombre nunca le pude quitar los trapos de encima. Se llama la Duquesa de Alba, que sé que Nicolás también tiene. Una fijación muy fuerte. La duquesa, pues el duque consorte murió a los 64 años víctima de un cáncer de laringe. Es que con la duquesa cualquiera se enferma, ¿no, Nico? No, me da pena. Hermosa, era hermosa. Divina. Bueno, la duquesa se apagó, tenía 71 años, y de pronto ¿quién apareció? Alfonso X, un funcionario de seguridad social del círculo de Jesús Aguirre. Y bueno, retomaron una amistad y cuando ella tenía 84 años le dijo al man, venga para acá, usted se va a casar conmigo. El hombre tenía 40 años menos que ella. Hicieron una vida maravillosa, se casaron 4 años después y al final le preguntaron, ¿qué es lo mejor de la vida? ¿El amor? ¿El amor tiene edad? Y ella dijo, para mí no, para mí lo más lindo son los hombres. Y bueno, yo solo quiero, tengo una foto de ella bailando en el 2012 y yo no sé por qué se transformó tanto la duquesa de Alba. Sé que Nicolás tiene un gran afecto visual por ella, ¿no? Sin duda. Pues cosas que valen la pena. Nicolás, cosas que valen la pena, por favor. Pues, mire, pues es que yo en este encierro me he metido bastante a la cocina, ¿sabes? Yo no era tan afín a eso. Y recordé mis viajes rusos. Entonces dije, ¿cómo me inspiro para hacer mis viajes rusos? Y decidí recordar que durante mucho tiempo, en aquellas largas jornadas, en donde me acuerdo yo hacía los originales, muestre eso, ¿a qué hora era? No, era una a las 4 de la mañana, dizque en unos trenes que le mandaron un equipo que nunca se oía nada. Nunca se oyó nada. Y le garantizaron a usted que en los trenes usted botaba el sonido dos veces más rápido porque el tren iba muy rápido. Entonces yo dije, Dios mío, o sea, yo no sé de esto. No, pero pues hombre. Pues, le dieron un quantum. Sí, un quantum. Entonces usted se montaba ahí al lado de Pachito el Che, ¿cómo se llama? Che, Andrade y Juan Manuel Ruiz fueron mis compañeros de viaje. Dormían en unos camarotes y ellos dormidos, roncando, y usted con un aparato en un tren y me decía, Jaime, es que aquí no sale nada. Pero ¿cómo puede aspirar usted que un tren en Rusia tenga buen internet? ¿Se acuerda el delay? Es que 11 minutos, o sea, dijo, ¿cómo va todo? Y yo le decía a quién era Nelson, Nelson, grábale la respuesta y la pasamos, o sea, grábale la respuesta, grábale todo antes y las pasamos. No, es que los rusos no se caracterizan por su velocidad. No, ellos son cáusticas, son cáusticos envenenando a la gente que no está a favor. Mire, lo que me decía un ruso, nosotros guardamos las sonrisas para los momentos en donde hay que sonreír. O sea, eso, era lo que esa frase ya, no más, no se habla más, señor juez. Sabiduría pura, porque decían, pero ustedes ¿por qué se ríen tanto? Nos preguntaban. Y uno dice, no, pues no sé. ¿Pero sabe por qué? Por la falta de cultura que tiene. Es que... Y ellos decían, mire, nosotros nos sonreímos, o porque no somos muy serios, nosotros sonreímos cuando es necesario. O sea, no nos gastamos sonrisas. Nosotros tenemos nuestras sonrisas, claro. Y somos fieles amigos. Si un amigo está enfermo, vamos y lo visitamos, en fin. En eso son tipos de hierro. Y las risas. Pero Nicolás, y otra cosa. Y otra cosa antes de que termine su nota, porque no lo dejé hablar. Pero es que hay que entender que la cultura rusa es una de las culturas más bellas del mundo. Divina. Hay que ir a Rusia para entender qué es la cultura de esos señores. Inconmensurable. Eso es absurdo. ¿Algo más que iba a decir? No. Que ¿un equipo que... ruso para cortar? No, me metí a la cocina. No, ojo, me metí a la cocina. Y no me diga que se hizo. Y empecé a recordar justamente eso, como esos momentos en Rusia. ¿Y sabes yo qué comí mucho allá? Borsch. Borsch, la sopa de remolacha. Deliciosa. Tenía unas remolachas acá. Y dije, ¿sabes que lo voy a jalar a ver cómo me sale? Bueno, yo no quiero ni imaginar cómo salió. Le digo. El zar Nicolás. Eso tiene que ser muy ácido, ¿no? Eso no es dulce. No, ¿cómo se le ocurre? Delicioso. Me salió impecable. El borscht. Ayer preparé borscht. Y ahora hermoso. Todos los días borscht. Bueno, pero Nicolás, yo siempre le escribo, ¿qué estás comiendo? Lentejas. Ah, bueno. Al otro día, ¿qué come? Frijol. Al otro día, garbanzo. Oiga, pero ¿por qué no cambia esos granos? Pongo una cosa más. ¿No? Pero todos los borscht, días. Y remolacha. Oh, pero está bien. Súper, súper sano. Vea que ¿y sabe cuál puede hacer? El pollo a la Kiev. Ah. Uy, qué delicia. Muy bien. Yo también estoy súper saludable en cuarentena, la verdad. Sí. Es que yo creo que no se olvida más y es más consciente. Otro día lentejas y otro día garbanzos. Qué saludable puede ser. No, pero vas a matar a whisky. No, bueno, o sea, no, pero es que no, sí no estoy hablando de eso. Balanceado. Pero sí estoy consumiendo muchas frutas y verduras, porque a mí me cuesta consumir verduras, pero aprendí a hacer un batido por las mañanas y ya me lo hago todos los días sin falta. y tiene apio, espinaca, banano, naranja, pepino y avena. Delicioso. Es delicioso, bueno, se los juro. ¿Ahorita? Yo sé que no suena delicioso, pero es que sí, delicioso. Que... No, suena muy bien, ¿sabes? ¿Sabes en qué pienso? En Jumbo, porque tienen unas verduritas. Ah, sí, allá las pido. No les falla una. Me fascina ese mercado. Es enorme y además tiene todas las posibilidades. No creo que vendan borscht enlatado, pero venden la remolacha. La remolacha que necesita uno para hacer el borscht. ¿Y de dónde cree que la saqué? Buenísimo. Remolacha con zanahoria es otro batido. Ah, qué rico. Pero yo creo que todos hemos sido muchísimo más conscientes en esta cuarentena de comer mejor. Yo también he hecho el experimento, así como Nico, de entrar a la cocina, tratar de buscar cuáles son los alimentos con propiedades, pues que sean las mejores, pero que sean también ingredientes fáciles, porque muchas veces nos complicamos en la cocina y no. Hay muchas verduras, por ejemplo, un montón que tienen una cantidad de propiedades que son súper fáciles de preparar y que uno a veces piensa que no lo son y deja de comerlas, pero es el momento para aprender a cocinar todo eso y comerse cosas deliciosas. De acuerdo. Y además, yo quisiera hoy precisamente invitarlos a descubrir nuevas formas de cuidarse en casa con Mundo Saludable Jumbo. Pueden disfrutar una gran variedad de sabores y así van a elegir lo que más les gusta y más los alimente, porque es tiempo de vivir saludable. Perdón, Nico, ¿ya pusimos a Paul McCartney? Sí, señor. Qué pena, ¿ya pusimos a Janet Jackson? No, señor. All for you, vamos con esto. Gracias. En los originales, una gran celebración celebra con Johnny Walker Black por este y por otros 200 años más. Pues es que tengo una gran celebración porque tengo una foto maravillosa. Y es Rose Kennedy que le escribió una carta a Wally Simpson, que era la duquesa de Windsor. Yo quiero contar un poquito otra vez lo de Wally Simpson. Madonna hizo una película muy linda sobre eso, la verdad, la dirigió ella. Uh-huh. Y es la historia de una señora que no era muy agradable físicamente, aunque todo el mundo es bonito, pero se llevó el amor del rey de Inglaterra. Y el rey abdicó por ella. Y ahí es que aparece el hermano de él, que era tartamudo, que es el padre de la reina Isabel. Pero lo que no sabía mucho la gente es que Rose Kennedy le agarró mucho cariño y le escribió una carta en 1968, 4 meses después de que su hijo Robert Kennedy fue asesinado en California. Y en California, no, perdón, en Nevada, es que no recuerdo el estado, pero le metieron un tiro en la nuca. Conclusión de la historia: Wallis tenía 72 años entonces, y bueno, ella era divorciada 2 veces, se casó con este hombre, con el rey Eduardo VIII, que abdicó, y bueno, estaba en Francia cuando le escribió la carta, y parece que tuvo una amistad muy linda. O sea, son grandes celebraciones. Sí. Y recordar la vida de Rose Kennedy es muy triste, porque ella fue la mamá de todas las tragedias. O sea, se murió a los 104 años. Es lo único valioso de ella. Murió en 1995 y tenía 104 años. Imagínese. Vio que le mataron a John F. Kennedy, que le mataron a Robert, que su hijo John se murió en un accidente, que su hermana Kathleen se murió en un accidente también en Francia. Bueno, la historia de ellos es una desgracia terrible, pero me llamó mucho la atención cómo un hombre tan atractivo como el duque de Windsor, y con esa historia, y tengo una foto de ellos en las Bahamas, y pues ella, yo no sé, yo creo que era una figura muy carnal. Yo creo que ella en el lecho de amor hacía pilatunas irreemplazables. Grandes celebraciones. Mujeres no tan agraciadas, pero que conquistan al rey de Inglaterra y lo hacen abdicar. Gran celebración. Y que Rose Kennedy, la cucha, le escriba una carta espectacular. Me gastaría de aquí hasta el lunes para leerla. Tiene 11 páginas. Bien. Pero Nicolás, si usted quiere, arranco y se acaba el programa. Yo diría que es el momento. Grandes celebraciones, Nico, por favor. Bueno, mire, grandes celebraciones, le cuento sobre Elvis Costello. Él tuvo que suspender sus giras por cuenta de un cáncer muy fuerte. Pero, digamos, la gran celebración es que ya salió de ese gravísimo problema de salud. ¿Y todavía está con Diana Krall? Ah, pues yo creo que sí, es gran inspiración además ella. Y Elvis Costello dijo que ya va a ser, a finales de octubre, va a lanzar su primer álbum de estudio después de toda esta etapa tan difícil que le tocó en la vida. ¿Cáncer difícil, Nico? Sí, muy complicado. Él, lo que le digo, él le tocó en su momento frenar todas sus actividades. Eso ya va a ser que casi un año, más o menos, que en algún concierto se empezó a sentir mal, lo revisaron y le descubrieron un pequeño, pero de acuerdo a sus propias palabras, pequeño pero muy agresivo cáncer maligno. Le hicieron una operación que requirió, pues obviamente, de muchos cuidados y demás, y ya Elvis Costello recuperado ya anunció que va a lanzar su nuevo álbum, se llama Hake Clock Face, y va a llegar al mercado el próximo 30 de octubre. Digamos que una de las líneas que tiene el álbum es la alegría, porque él dice, bueno, yo estuve en un momento muy triste, yo tengo que escribir y que componer de acuerdo a la alegría, a lo nuevo que estoy viviendo ahora. Entonces, pues, a la espera de cómo va a ser el nuevo trabajo de Elvis Costello. Nico, acéptemelo, pero se le olvidó la inspiración de él, Diana Krall, ¿no? Claro, lindísima. Uf. Es que alguna vez estuve con Emilio en un restaurante en Los Ángeles. Sí. Y me dijo, mire, ¿quiénes están allá? Y yo, como no veía, le dije, ¿quién es? ¿María Juliana Correa y el novio ese de paisa? Y yo, no, mira bien. Mire, le dije, es que no sé quiénes son, Emilio. Mis papás son Elvis Costello y Diana Krall. Y ella muy linda, ¿no, Laurita? Linda. Sí, ella es lindísima. Y canta, y tiene voz de hombre. A mí me gusta porque es varonil, me encanta. Un golpe de Diana Krall lo puede matar a uno y lo puede partir en cuatro. Gran celebración. Fácilmente. Sí, eso sí, sin problema. Fácilmente. Que no conozca a María Mina Ocaro, porque eso no, es un problema. No, estamos hablando de cinturón negro. Eso es unos niveles de fuerza. Me parece que muy, muy, muy difícil. Usted sabe que yo no puedo superar esas dos etapas. En duelo. Dos etapas en mi vida, dos etapas. A ver, dale. Sergio Montenegro y yo en una ferretería en la mesa, pero no en la época de pandemia, en un matrimonio. Sí. Y al tipo le tocó ir con un alicate a abrir una licorera, esas cositas. Sí. Y bueno, es que duró 2 horas abriéndola, casi se estrella. Y el un tipo soldador, que no, o sea, un soldador, el tipo que no era un tipo muy, no era muy era delicado robusto en su físico, ¿no? Era un tipo robusto, Sergio, hombre. Y se le tiraba usted encima, usted, hola, y se abrazaban y se daban besos de pecho. Par de orangutanes. Bueno. Listo, una gran celebración, por favor. Pues, hablemos de Johnny Walker. Sí, a que no adivina qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año. Les voy a dar una pista. La del whisky más vendido del mundo. Además es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. Ya me imagino de que saben de qué les estoy hablando. Les hablo, por supuesto, de Johnny Walker. Que en este año pues se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, parece importante ir con el repaso número 2, si están bien ustedes, de acuerdo. Ah, el 2, sí. lo adivina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a hablar del tiburón más grande que hay en la Tierra. Es un tiburón que vive en aguas gélidas, que ya no son tan gélidas. Y bueno, merodea por los mares. Es muy difícil que sobreviva. Pero existe. Y es el vertebrado más grande de la Tierra, tiburón. Mide más o menos 6 o 7 metros y es el tiburón de Groenlandia. ¡Hombre! ¿A qué edad comienza a ser fértil este tiburón? Gracias. Ah, okay. Ah, no, yo no se las voy a poner tan fácil. El que conteste de morado es que está mirando. Tenemos un perdedor y estoy muy contento. Laura Natalia Franco, 40 años. Laura Hoyos, 3 años. Orlando Rivera, 9 meses. Qué lindo. No, es que es casi que autorreferencial. Jonathan de la FM, 5 años. Nicolás, 3 años. Y María Juliana Correa, 2 años. No me queda más remedio que clavarle a Orlando un menos uno. O sea, no hay ningún problema. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Hace 400 años, en las aguas gélidas de Groenlandia, una hembra de tiburón boreal veía la luz y hoy todavía merodea por esos mares. No, ¿yo qué más digo? Qué cosa, ¿no? Kiko, qué cosa. Qué cosas, ¿no? Para tener una idea, este ejemplar nació en la misma época en que morían Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Las coronas de Escocia e Inglaterra se unían y empezaba la guerra de los 30 años. Y el tiburón sigue por ahí. Hola, tiburón. Y se levanta, claro. Y dice, hola, ¿cómo estás? Se quita sus gafas negras y sigue. Esto la hace, según un reciente estudio, el vertebrado más longevo que haya existido en la Tierra. Para determinar la edad de este tiburón de Groenlandia, los expertos de la Universidad de Copenhagen utilizaron la técnica de datación por radiocarbono. Esta hembra y el promedio de esos tiburones que existen en Groenlandia y son bastante grandes, son fértiles a partir de los 150 años. Muchas gracias. Laura, ¿cómo va el arepazo? Disculpa. ¿Qué pasa, Nico? ¿No tiene tos o tiene...? No, pensaba 150 años, hasta los 150 años de uno fértil. Pueden ser fértiles. Como yo. Orlando. Dele, Laura. Orlando tiene menos 21 puntos. Jonathan tiene menos 15 puntos. Yo tengo menos 11. María Juliana tiene menos 10. Laura Natalia tiene menos 9. Y Nicolás Samper tiene 2 puntos. Bueno, yo debo decir que Nicolás lleva 11 puntos de ventaja con respecto a su siguiente competidor y le lleva 23 al perdedor. Eso es todo. Ya volvemos, no se muevan. En los originales, una gran oportunidad. Con el patrocinio de Amarilo, creamos espacios. Bueno, una gran oportunidad la que tuvo hoy Luis Suárez, el jugador que hace parte, por ahora, de la plantilla del Barcelona y que es uno de los que parece estar señalado a salir del club. Pues la gran oportunidad la tiene porque, hablando con este diario, pues uno de los más prestigiosos de habla hispana, dejó una frase pues que muy, muy, muy llamativa. Dijo: nadie me dijo que quieran prescindir de mí, haciendo referencia a todos esos rumores que se han cernido después de aquel 8-2 y del posible egreso de varios de los elementos del Barcelona. Dijo también: si este es el deseo del club, estaría bien que el responsable hable directamente conmigo. Llevo 6 años en el club. Mejor hablar conmigo que filtrar si soy uno de los que quieren fuera. Y esa es un poco la gran discusión que ha habido, porque José María Bartomeu, el presidente del Barcelona, tiene diálogo nulo hoy por hoy con varias de las grandes figuras del Barcelona. Dicen que con Messi, por ejemplo, no hay diálogo, y hablábamos que Messi, después de una cumbre que tuvo con el nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, dijo que se siente más afuera del club que adentro. Ahora Suárez está diciendo como, o más o menos apunta, que eso pasa mucho, ¿no? La gente que le gusta filtrar cosas malintencionadas, pasa mucho. Y Suárez, haciendo un poco referencia a Bartomeu sin hacerla directamente, dijo eso, como: si alguien me dice a mí que me vaya, pues yo me voy, pero que sea alguien del club, no a partir de rumores o que dejen filtrar cosas. Fue una gran oportunidad entonces para sincerarse de Luis Suárez. Laura, María Juliana. No, pero espérame, Nico, es que quiero complementar la nota. Cuéntame. Y usted me va a ayudar, cortico. Leí una historia de un señor que se llama Shan Jin Dong, que fue un señor que le prestaron $5,000 para hacer un negocio en 1990 y hoy en día tiene $9,000 millones. Ese señor chino, pues es el dueño hoy en día del Inter y le dejó la dirección del equipo a su hijo chiquitico de 26 años y el niño es, la obsesión de él es Messi. Inter de Milán y este muchacho, que lo único que quiere es Messi. De hecho, él tiene, no sabe hablar italiano, pero de hecho, pues él, para promocionar el Inter Nápoles, él tiene una imagen de la sombra del jugador del Barcelona sobre la plaza del Duomo en Milán. Entonces la pregunta es, ¿usted sabe esta historia de este niño obsesionado con Messi? Que yo sé que Messi hay que si se va antes de un año tiene que poner $700 millones, de euros, pero la pregunta es, ¿usted conoce esta historia de que el Inter hay un señor ahí chino, pues, absolutamente obsesionado con Messi? Sí, mire que no es la primera intentona que tiene el Inter frente a Lionel Messi. Ellos, cuando llegó el consorcio chino a tener el club, ha sido uno de los grandes rumores. Pues Messi ya ha estado en varias oportunidades como medio en duda. Se acuerda que renovaron el contrato, pero no se sabe si se iba a renovar con el Barcelona, en fin, todos esos. Pues le queda un año, tengo entendido, ¿no? Claro, el Inter apareció en su momento preguntando por él. También el Manchester City, que usted sabe que también está apalancado por gente de mucho dinero. Lo que pasa es que el Inter antes era Massimo Moratti. Ahora este consorcio chino pues ha hecho que tengan, digamos, más esperanzas. Entonces, digamos que uno de los equipos que uno podría pensar que están ahí cerquita o que tendrían el impulso económico o el músculo económico mejor para llevarse un jugador de esas características son Manchester City, Paris Saint-Germain y el Inter. Ok. Bueno, no, es que es un niño obsesionado y pues su papá tiene $9,000 millones y pues de pronto Messi le habrá dicho: usted pague los 700, pero yo no pagaría nada. Yo esperaría un año, ¿no es cierto? O de pronto, pues pásale el contrato si el tipo está en una mala actitud, porque tener un jugador un año que le importe 5 un equipo también es incomodísimo. Usted que sabe de fútbol, ¿no? Obvio, claro, eso no es fácil. Un jugador que haga pucheros puede convertirse en un problema. ¿Qué es lo que usted hace todos los días en el programa de radio? Pucheros. Ahora sí, le puede dar el paso a Laura que le iba a dar, hermano. Claro, ahora sí, María, vamos. Y a María Juliana, por supuesto. No, pero sí, vamos eso. Con... Pues es que yo... Mucha suerte a todos. Tiene una profundidad de 300 a 900 metros. Se sabe que hace 5 millones de años quedó geológicamente cerrado, provocando la desecación del Mediterráneo en lo que se conoce como crisis salina del Messeniense. En la actualidad es un lugar de paso importante para la fauna, tanto de aves migratorias que viajan entre un lugar y otro, como de cetáceos que se mueven en el Mediterráneo y el Atlántico. Por eso la costa está protegida en España por el Parque Natural del Estrecho. ¿Les pregunto de qué estoy hablando o prefieren una pregunta más exacta, Nicolás? Pues estamos medio perdidos, pero pues creo que estamos todos. Entonces yo me siento seguro. Cuando uno es el único perdido y el resto va seguro, me entran dudas. No, pero es estoy que seguro si que aquí todos que estamos perdido, perdidos. Entonces yo ya estoy muy, muy bien. Tienen 20 segundos para que me digan que lo que acabo de contarles es el punto más estrecho entre Europa y África, el estrecho de Gibraltar. ¿Cuántos kilómetros de océano separan en ese punto a España de Marruecos? Se fue esto. Bueno, Orlando Rivera, 2.500 kilómetros. Ven, Orlando, pero yo no conozco estrechos de 2.500 kilómetros. Esos no son estrechos. Todo menos estrecho. 2.500 kilómetros es la distancia que hay de Bogotá a Perú, a Lima. Pero bueno, le tuvo una chalupa, no sé, demorar. Laura Hoyos, 10 kilómetros. Jonathan, 3.500 kilómetros. Ah, bueno, Orlando está muy estrecho. Está muy estrecho. ¿Ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que yo estoy muy estrecha, muy. ¿También muy estás estrecha? María Juliana Correa, 10 kilómetros. Laura Natalia Franco, 14 kilómetros. Y Nicolás, 40 kilómetros. Eso hay que meterle una cuadrilla. ¿Por qué sabías eso, Laura Natalia? ¿O fue arepaso limpio? No, porque yo siempre... Qué silencio, ¿eh? ¿Por qué? Pero estuve averiguando. Porque quise ir desde España, pero no pude ir a Marruecos. Averiguando el ferry. Eso es todo mentiras. Chapó más uno para Laura Natalia Franco. No, pura paz. Lo mejor son las justificaciones. Las justificaciones. ¿Sabes qué uno debe decir? No, arepaso. Un arepaso y ya, ¿sí o no? Pero no, estuve averiguando. ¿Uno cómo averigua qué distancia ferry hay de aquí allá en kilómetros? No. ¿Cuánto dura el ferry? Pero nunca pregunta cuántos kilómetros hay, señor. Esto está muy raro. No, pero en la página debe decir, el ferry atraviesa 14 kilómetros de España a Marruecos. No, eso no dice, eso búsquela. Esta noche. Estás diciendo que Laura Natalia... Bueno, y menos uno para Jonathan, por favor. No, cuando averigüe el ferry. No averiguó el ferry, le dicen cuántos kilómetros hay. Señor, ¿cuánto dura el viaje? Correccional. Es más, va a poner a Casper. Uy, no, mi amor, pero para otro programa. Es que ahorita no me va a aguantar ese sirirí. No, ya está bien. Deja así, mi amor, es que eso sí. Dejamos así. ¿Cómo era de paso, Laura? Orlando tiene menos 21 puntos, Jonathan tiene menos 16, yo tengo menos 11, María Juliana tiene menos 10, Laura Natalia ahora tiene menos 7 ¿cómo puntos. ¿Cómo que menos 10? Si la ves, si ahorita sí, me dice que menos 9. No, pero pues no, digamos señora. Es que es justicia transicional. Pero, no señora. Me dijiste menos 9 ahorita. Te ganaste un puntico. Yo menos 9 feliz. Tenía Laura Natalia. Claro. Ahora claro. Tiene menos 7. Te confundiste. Cachaza, por lo que están pegaditas. Y Nicolás Samper, 2 puntos. Oye, Nico, pero... Oiga, no sube, Nicolás Samper está oiga, pero Nico, pero ustedes tampoco están ahí. ¿Subimos? pero es normal. Nosotros pero, es normal. Sí, y Nicolás Samper todavía con 2 puntos. ¿Y se le pegó la aguja al calvo. Inmóvil en 2 puntos. Se le pegó la aguja al calvo. Alguien está, ahí. Ya es 21 de picar pero es por en el punta. Honor. Pero es por el honor. Más honor que ir positivo. La aguja a nuestro amiguito Nico. Mentorato puro. 24 puntos. Sí, pero a veces uno tiene que bajar un poquito el nivel. Bueno, ganador del tweet de la semana, Nicolás. ¿Y qué claro. premio hay? El premio, pues Laura Hoyos nos contará cuál es el premio de la semana. Pues tenemos un premio fantástico para nuestro ganador porque es un kit de productos de la marca Natura. Y es que hoy, cada vez que eliges comprar un producto Natura, pues estás eligiendo apoyar a una de las 125,000 consultoras en todo el país. Así que súmate desde hoy y sé parte de esta red de afecto. Aprovecha el Hot Sale Natura, donde hay hasta 50% descuento en referencias seleccionadas. Entra a www.natura.com.co y por cada compra que hagas estás apoyando a una consultora de esta red. Bueno, Nicolás, le pido con gran justicia, que es lo que siempre sí. usted nos ha entregado siempre, en este concurso, siempre, y sobre todo que no hablen de usted los tweets porque generalmente no. ganan... No, generalmente es una autocoa brutalmente descarada. No. Pero hoy le pido el favor de que no sea un tweet que lo mencione, por favor, gracias. Mire, lo que va a decir. Adelante. Pues mire. Qué curiosidad, ¿no? Mire cómo nosotros tenemos ¿qué cosa, tan ¿no? claro para dónde va la diosa justicia. Es increíble. Porque el ¿qué ganador, cosa, no? El ganador fue Carlos Gómez, al tema de si cuando te vas al cielo, ¿con quién te gustaría encontrarte? Carlos Gómez dijo, con mi madre y con Astor Piazzolla para bailarme ese tango que no me bailé al compás de las bellas notas musicales de su orquesta. Uy, no, o sea, ¿qué es esto, Dios? O sea, ¡poeta! Pero con toda. ¿Sí ve? Estábamos enfilados hacia el horizonte que nos mostraba Nicolás la diosa justicia. De que usted tuviera entre finalistas uno que diga el mentolato, el ídolo de la radio, el Astor Piazzolla de la radio, Nicolás Samper, estaba de segundo, le pido el favor de que me confiese. No, para nada, no, para nada. Era mi única opción. Estoy muy seguro. Yo iba mirando los designios de la diosa justicia y ella, que está con los ojos vendados. Diosa Juno, Susana Caldas Lemaitre. Los abrió, se quitó la venda de los ojos. Luis Calles, qué tipo tan cansón. Bueno, muchachos, debemos descansar de nosotros un tiempo, ¿les parece? Hasta no, pero es que es el problema, que uno va a descansar donde uno no puede. De ustedes sí, pero de uno. Muchas gracias, buen programa y hasta pronto, los originales. Feliz el lunes a las 5 de la tarde. Los Ami. Oh, yeah.